Esther Vilar, El varón domado, capítulos 15 y 16. Autodoma. El ideal de un domador sería influir tanto en el animal que éste llegara a amaestrarse por sí mismo. Una cosa así no ha pasado hasta ahora en la historia del circo. Pero en el caso del varón, las cosas son diferentes. A partir de un determinado estadio, el varón se amaestra a sí mismo, porque es mucho más inteligente que su domadora. Lo único imprescindible para ello es que tenga siempre a la vista el objetivo, la recompensa y el castigo. Hemos conocido ya una variante de esa autodoma, la idealización de la mujer por la industria de la canción ligera. Pero la posibilidad óptima de autodoma procede de la industria publicitaria. En la publicidad, el varón no idealiza a la mujer porque ello le procure goce masoquista, sino porque esa idealización se le convierte en cuestión de vida o muerte económica. Solo las explotadoras tienen tiempo y dinero suficientes para comprar la producción del varón y consumirla. Para dotar de capacidad adquisitiva a su propia mujer, instalada en la cómoda villa de las afueras, el varón no tiene más solución que producir legiones enteras de mujeres no menos compradictas que vivan también en las afueras y compren sus productos. El varón se mete así en un círculo infernal, en un torbellino que gira cada vez más deprisa hasta que él mismo se queda sin respiración, expira y deja su lugar a otro. Lo que no hay es posibilidad de apearse del torbellino y echar a correr. Los institutos de investigación del mercado se lanzan sobre todo a la caza de deseos femeninos inconscientes. Los conscientes están satisfechos desde hace ya mucho tiempo. Y venden caramente sus trofeos a la industria de bienes de consumo. Esta se precipita entonces a colmar semejantes lagunas de mercado como si fueran verdaderas lagunas. También se produce a la inversa. Unos varones producen por iniciativa propia un artículo nuevo previendo que tras la correspondiente campaña publicitaria las mujeres pueden aficionarse a él. Entonces encargan a una agencia publicitaria que provoque deseo de ese nuevo producto. No siempre tiene éxito ese procedimiento. Así, por ejemplo, en Europa no se ha conseguido vender en grande como en Norteamérica casas prefabricadas. De cuando en cuando se propaga regularmente entre los varones una oleada de indignación por esa costosa provocación del consumismo femenino, pues el cliché de la mujer víctima de la explotación masculina está tan arraigado en su conciencia que siguen siendo ciegos incluso ante una prueba tan fehaciente como esta de que los explotados son ellos. Dicen los varones que la publicidad manipula a las mujeres y abusa vergonzosamente de su ingenuidad y su credulidad, quieren decir su estupidez, para aumentar las ventas. Valdría la pena que los hombres que así hablan se preguntaran alguna vez quién es realmente el manipulado. ¿El ser cuyos secretos deseos se descubren, se miman y se satisfacen, o el que, por conservar o conquistar la benevolencia de aquel, tiene que descubrir, acariciar y satisfacer esos deseos? Siempre fue meta suprema del varón satisfacer los secretos deseos de la mujer amada, adivinárselos antes de que los diga, como aún hoy dicen las novelas convencionales. Pues bien, ya está, ya no hay ningún deseo femenino que quede oculto, ni lo hay casi que no pueda ser satisfecho mediante el esfuerzo varonil correspondiente. Ni se nota ya casi que con eso las mujeres no pueden menos de ser cada día más tontas y los varones cada día más inteligentes, o sea, que la distancia se va ampliando y que la comprensión es cada vez más imposible. Es un principio biológico que la inteligencia no se desarrolla sino en competición, pero la mujer queda fuera de toda competición. La superoferta de confort la adormece y atrofia los últimos restos de sus predisposiciones intelectuales. Mientras que el varón, precisamente por la necesidad de comodidad de la mujer, tiene que descubrir constantemente nuevas fuentes de dinero y espolear sin reposo su talento inventivo para que dé de sí rendimientos crecientes. Su mujer, rodeada de un lujo también creciente, se hace cada día más roma e indiferente. Y así, el concepto de feminidad, que hasta ahora significaba simplemente capacidad de dar a luz y venalidad, se va convirtiendo en la marca garantizada de la capacidad vivípara, la venalidad y la debilidad mental. Si Marx estaba en lo cierto, si realmente es verdad que el ser determina la conciencia, por ejemplo, que la píldora determina la moral sexual y que el equilibrio atómico determina las ideologías de la coexistencia, entonces la conciencia de la mujer occidental, cuyas condiciones de vida han cambiado, mejorado radicalmente durante los últimos 20 años, ha de encontrarse en un estadio de transformación aguda. Y esta transformación, que no puede desembocar sino en la estupidización completa de las mujeres, es particularmente peligrosa porque nadie se da cuenta de ella. Pues la imagen de la mujer no es ya obra de la mujer misma, sino de la publicidad, o sea, del varón, y en cuanto que alguien se pone a dudar del alto valor de la mujer, se le echan encima 100 incendiarios spots de las compañías de publicidad. La mujer es aguda, graciosa, inventiva, imaginativa, cordial, práctica y siempre hábil. Eso es lo que dice la publicidad. Con la suave sonrisa de una diosa, sirve a sus agradecidas crías la más reciente bebida preparada. Los ojos de su marido la siguen con adoración por lo mucho que le gusta el plato preguisado que ella le acaba de volcar de la lata, o porque la toalla de baño que ella le alarga está todavía más suave que de costumbre gracias al más nuevo de los detergentes. Esta imagen, necesaria para el varón que ha de vender sus bienes de consumo e inventada precisamente para ello, se repite sin cesar por todo el hemisferio oeste a través de todos los medios de comunicación masiva y se confirma día tras día. ¿A quién se le va a ocurrir en esas condiciones que las mujeres son tontas sin imaginación e insensibles? A la mujer no se le puede ocurrir materialmente y el hombre no puede permitirse esa ocurrencia. La mujer es el cliente y el varón es el vendedor. No se gana uno un cliente diciéndole, mira, esto es bueno, tienes que comprártelo. Se le dice, eres estupenda, ¿por qué te vas a rodear de cosas de poco valor? Te mereces este confort y además te corresponde. De modo que aparte de todas las demás razones, el varón tiene que elogiar a la mujer porque la necesita como cliente. Salta a la vista que en esta relación el varón utiliza trucos parecidos a los que le aplicó la mujer durante la doma. Pero desgraciadamente para él, lo hace de tal modo que los tiros le salen por la culata. La mujer alaba al varón para que éste trabaje para ella. El varón elogia a la mujer para que ésta se gaste el dinero ganado por él. Cuando adula a la mujer de su prójimo y consigue endilgarle una nueva alfombra para el cuarto de estar, no puede ignorar que al día siguiente ese prójimo administrará a su mujer una bañera con termostato. ¿Cómo si no va a pagar el prójimo la alfombra? El hombre está preso en la trampa que él mismo ha construido. Mientras que afuera la lucha por el dinero se hace cada vez más dura, en casa su mujer se le va cretinizando y las habitaciones se le llenan progresivamente de ficciones y cachivaches con las que él financia la cretinización de las mujeres de sus competidores comerciales. El varón, que en realidad gusta de lo sencillo y funcional, se ve envuelto en un matorral de barrocos adornos cada día más exuberante. En el cuarto de estar se le acumulan los cacharros de porcelana, los taburetes para el bar, las mesas de fibra de vidrio, los candelabros y los cojines de seda. En el dormitorio, las paredes están tapizadas con estampados florales. Hay en el aparador vasos y copas de 12 clases, y cuando pretende dejar un momento la máquina de afeitar en el cuarto de baño, observa que todas las repisas y todos los estantes están ocupados por las 1000 cremas y los utensilios cosméticos de su mujer, cuya pintura es ya artesanía de calidad. Es notable que al mismo varón no se le pueden vender casi más que productos que de un modo u otro beneficien a la mujer. Coches deportivos, para atraer a las mujeres, artículos de lujo, para la mujer, u objetos domésticos, que también son para la mujer, porque el varón no tiene casa. Es un nómada de ida y vuelta entre una oficina y una villa. Las mujeres comprarían gustosamente cosas para sus maridos con el dinero de estos, y lo hacen cuando se les presenta la ocasión. Les regalan corbatas, camisas de colorines para las vacaciones, ceniceros, carteras. El problema es que los varones necesitan muy pocas cosas. Sus ropas están normadas y son por lo tanto baratas. Su consumo de comidas y bebidas se limita ya en interés de su capacidad de trabajo y no tienen tiempo para consumir otros bienes, como no sean los cigarrillos que se fuman durante el trabajo. Hasta el momento han sido relativamente inútiles todos los esfuerzos de la industria por inducir a los varones a consumir perfumes, sprays para el pelo o ropa de colores vivos, lo que implica sometida a las rápidas oscilaciones de la moda. Los únicos que se visten según la moda que se intenta imponer en cada periodo son los muy jóvenes, cuya productividad laboral es todavía insuficiente para las mujeres. Los ricos, amados ya por sí mismos, los artistas, porque son los bufones de las mujeres, y los pederastas. Así, por ejemplo, los intensos esfuerzos de los hombres de la publicidad no han conseguido convertir el Día del Padre en el espléndido negocio que es anualmente para todas las ramas del comercio el Día de la Madre. El día del año oficialmente destinado a honrarles, los padres se dan, en el mejor de los casos, una vuelta hasta cualquier bar y se beben en paz una cerveza. Aparte de comer, beber y fumar, no hay más que una actividad que haga consumir constantemente al varón: la satisfacción de su impulso sexual. Por eso, no sorprende el que enteras ramas de la economía se hayan especializado ya en explotar ese instinto, o sea, en excitar al varón y multiplicar su afición sexual ya en sí misma considerable. Claro que luego tiene que calmar la excitación con una mujer, a precios corrientes. Como también estas empresas comerciales están principalmente dirigidas por varones, casi era superfluo decirlo, eso significa que para subsistir, el varón se encuentra en la penosa situación de tener que excitar sexualmente a los demás varones. Incrementa su afición a las mujeres con todos los medios que de un modo u otro pueden ser útiles para ello, y procede tan radicalmente como Pavlov en su célebre condicionamiento de perros. Del mismo modo que Pavlov no estaba limitado a la presentación de un alimento para provocar la secreción de saliva del perro condicionado, sino que le bastaba una determinada señal sonora para provocarla, así también el varón puede condicionar la erección de su prójimo no sólo a la presencia de una mujer, sino ya a la foto de un pecho femenino semidesnudo, al sonido de un suspiro registrado en un disco o al sentido de una determinada frase impresa en un libro. Y así produce estos excitantes en serie y los pone a disposición de los demás varones a cambio de un poco de dinero. Este mecanismo no beneficia naturalmente solo a la industria de productos eróticos, sino también a todas las demás ramas de la producción que tienen que vender al varón cosas para la mujer. Es en efecto más fácil venderle productos de consumo femenino mediante la contemplación de un torso de mujer atractivo. El varón se compra un determinado libro, va a ver una película determinada o lee cierta revista porque espera que eso le cosquillee la sexualidad. De paso, la publicidad contenida en esos objetos le suscita el deseo de una vuelta al mundo con pareja, de una casa en la montaña para pasar los fines de semana o de otro coche deportivo. La revista norteamericana Playboy es una de las mejores muestras de esta variante de autodoma masculina. En Playboy encuentra el varón entre espléndidos pechos que le desencadenan la libido y excelentes ensayos teóricos que le entretienen, que le permiten recuperarse de su anterior erección antes de llegar a la nueva página de pechos femeninos, una variada oferta de coches caros, bebidas espirituosas fuera de toda tarifa vestimenta superflua y tabaco en diferentes presentaciones. Una revista así les parece a las mujeres una pesadilla fantasmal, pero el culto a las mamas parece haberse convertido entre los varones en algo tan autónomo que han llegado a ser incapaces de percibir lo grotesco de su situación. La industria que explota su sexualidad les sugiere tan hábilmente que los pechos de las mujeres están destinados al placer de los hombres, que estos han olvidado cuál es en realidad la función de las mamas. El éxito completo de esa ilusión se facilita por el hecho de que, desde la invención de la leche maternizada integral, los varones ven muy pocas veces a lactantes mamando de su madre. La utilización de los hijos como rehenes. El que los niños sean sumamente dignos de amor no justifica ni de lejos traerlos a este mundo, porque el que hace niños hace adultos, o sea, varones y mujeres. Ahora bien, la mayoría de los varones adultos vive en el infierno, y en cuanto a la felicidad de las mujeres, es una felicidad tan primitiva y grava tanto a otros que tampoco puede haber motivo suficiente para hacer mujeres. Sería falso decir que solo las mujeres estén interesadas en la producción de niños. También los varones desean hijos, pues los hijos son uno de los dos o tres pretextos con los que pueden justificar ante otros su sumisión a la mujer. La mujer, por su parte, justifica con ellos su pereza, su estupidez y su irresponsabilidad. Cada cual abusa del niño para sus propios fines. Aunque el mundo está lleno de huérfanos semihambrientos, cada matrimonio se procura su propia descendencia, pues el hombre necesita una justificación para seguir esclavizado a una determinada mujer, la madre de sus hijos, y no a cualquier otra, cuando ya su deseo sexual ha ido mitigándose. Puesto que la mujer es para él, ante todo, la excusa de su sumisión, no puede utilizar más que una a la vez. En toda sociedad industrial, el hombre es tendencialmente monoteísta, o sea, monógamo. Una pluralidad de dioses, de mujeres, le pondría inseguro, le dificultaría la autoidentificación y le remitiría a aquella libertad de la que siempre está huyendo. Esos motivos no cuentan para la mujer. Ella no piensa abstractamente y, por lo tanto, no tiene, según hemos visto, ni angustia existencial ni necesidad de ningún dios que dé a su mundo un sentido superior. La mujer no necesita más que una justificación de que sea tal varón determinado, que ya hace mucho tiempo que no duerme demasiado a gusto con ella, el que trabaje a su servicio. Para ello, necesita hijos de ese varón, precisamente. Suponiendo que hubiera en nuestro planeta un excedente de varones y que por cada mujer vivieran, por ejemplo, tres hombres coetáneos de ella, la mujer no tendría, desde luego, el menor inconveniente en tener un hijo de cada uno de los tres y hacer que cada varón trabajara para el hijo correspondiente, o sea, los tres para ella. Podría manipular cada uno de esos varones contra los otros dos y aumentaría así enormemente sus rendimientos, y con ellos su propio confort. Contra lo que se suele creer, la mujer está mucho más predestinada a la poliandria que el varón a la poliginia. El varón que engendra hijos con una mujer le entrega unos rehenes y espera que ella le coaccione durante toda la vida con esas prendas en la mano. Solo así puede conseguir sostén en su absurda existencia y justificación de la esclavitud sin sentido en la que le amaestraron. Cuando trabaja para su mujer y por su hijo, el varón no trabaja solo para dos seres humanos, uno de los cuales no quiere hacer nada porque es femenino y el otro no puede hacer nada todavía porque es demasiado pequeño. Trabaja por algo que es más que esa mujer y que ese niño. Trabaja por un sistema que abarca todo lo pobre, desasistido y necesitado de protección que hay en este mundo. Lo pobre, lo desasistido y lo necesitado de protección en sí, y que, según él cree, necesita su ayuda. Con la mujer y el niño se construye la coartada para su esclavitud, una justificación artificial de su sórdida existencia, y llama familia a ese sistema, a ese grupo sagrado que él mismo ha montado arbitrariamente. La mujer acepta con gusto, en nombre de la familia, los servicios del varón. Empieza por aceptar los rehenes que él le confía y hace con ellos lo que él desea, encadenarle cada vez más firmemente a ella y explotarle hasta la muerte. Y ella se embolsa los beneficios. Así pues, tanto la mujer cuanto el hombre obtienen ventajas de sus hijos. Si no las obtuvieran, no los engendrarían. El varón obtiene la ventaja de que con ellos puede dar, retrospectivamente, un sentido elevado a su vida y justificar su esclavitud perpetua. Y la mujer obtiene todas las demás ventajas. Estas tienen que ser enormes, pues cada mujer puede elegir entre tener una vida profesional o tener hijos, y casi todas eligen los hijos. Se podría objetar en este punto que las mujeres se deciden por los niños y no por la profesión porque les gustan los niños. A lo que se replicará que una mujer no es capaz de un sentimiento tan grande como sería el puro amor a los niños. La prueba es que casi ninguna mujer se ocupa de los niños de los demás, sino sólo de los suyos. Una mujer no adopta un hijo de otra más que cuando por razones médicas no puede tener los propios, e incluso en ese caso agota antes todas las posibilidades de tenerlos, incluida la fecundación artificial con semen de un extraño. Aunque los orfanatos de todo el mundo están llenos de deliciosos niños necesitados de ayuda, y aunque la televisión y los periódicos publican casi diariamente las cifras de los pequeños indios, los africanitos y los sudamericanitos muertos de hambre, las mujeres, que fingen amor a los niños, prefieren meter en casa un perro o un gato que un huerfanito abandonado. Y aunque en cualquier buena revista se puede uno informar de la alta cuota de anormales engendrados cada año, el 1,66% de todos los niños que nacen se compone de hidrocéfalos, seres carentes de miembros, ciegos, sordomudos, cretinos, etc., las mujeres, como si les obligara a ello un hechizo perverso, siguen trayéndolos al mundo imperturbablemente. Cuando una de ellas da a luz un monstruo así, no se siente en modo alguno desenmascarada en su egoísmo, ni menos responsable. Nuestra sociedad la va a venerar como mártir por haber dado a luz un monstruo. Se habla con el mayor respeto de la mujer que trae al mundo un oligofrénico, y si no tiene todavía ningún hijo sano, le engendrarán enseguida un niño normal, como el de las demás mujeres, con objeto de demostrar la salubridad de ella. Con eso, obliga al niño sano a pasarse toda la infancia y acaso toda la vida en compañía de un cretino. Es difícil revelar que las mujeres no quieren a los niños y no hacen más que abusar de ellos para sus fines. Pues el embarazo, el parto y el cuidado de los niños pequeños implican, ciertamente, algunas incomodidades. Pero esas incomodidades son muy poca cosa al lado de lo que compran con ellas, a saber, seguridad de por vida, confort e irresponsabilidad. ¿Qué incomodidades tendría que aceptar un varón para conseguir algo parecido? Hasta los varones se han enterado ya de que el embarazo no es tan desagradable como parece. Algunas mujeres se encuentran particularmente bien durante ese periodo, y recientemente se está poniendo de moda reconocerlo. Las mujeres no tienen que preocuparse mucho de que el embarazo las ponga feas y desagradables, les infle el cuerpo, les hinche la cara, les manche el cutis, les seque el cabello y les cargue las piernas. Durante ese periodo no andan a la caza de ningún varón, porque ya tienen uno, y si éste tiene que asistir a la transformación de su mariposa en oruga, la culpa es suya. Lo que ella está esperando es el hijo de él. Él es el que la ha deformado. ¿Qué derecho tiene él a encontrarla pesada y repelente? Además, con eso, ella le está regalando su juventud. Aún circulan sobre el parto consejos tan terroríficos que el varón no puede darse cuenta de que la mujer tiene hijos en beneficio propio, no en el de su hombre. Le dio un hijo. Esa fórmula, antes tan común en las novelas, va quedando sin duda desusada en literatura, pero sigue bien arraigada en la conciencia de los varones, lo suficiente como para que el nacimiento de su descendencia le produzca exclusivamente sentimientos de culpabilidad, pero respecto de la mujer, no respecto del recién nacido. Imagine el varón que a cambio de pasar 6 horas en manos del dentista se asegurara una modesta renta vitalicia. ¿No aceptaría el trato? Cierto que a veces hay partos más difíciles que eso, aunque bastante indoloros gracias a la narcosis, pero en general el parto no es para una mujer peor que una sesión larga de dentista. Las mujeres cuentan a sus hombres desvergonzadas exageraciones sobre el parto. Los salvajes gritos que frecuentemente llegan de la sala de partos hasta el pasillo de la clínica se explican principalmente por la falta de orgullo y de autodominio de la mujer, cosas ya detalladamente tratadas en su momento. Desde hace años se prodiga el parto sin dolor, el parto en el cual, tras una preparación gimnástica y de training autógeno, la mujer da a luz sin anestesia y sin lamentos. Por lo tanto, ha llegado el momento de que las mujeres se pongan de acuerdo acerca de si duele o no duele parir un hijo. Porque si se sigue como hasta ahora, las unas diciendo una cosa y las otras otra, se van a desacreditar y van a causar perjuicio a la causa común. La mujer tiene, naturalmente, algunos motivos para dar a luz que no son la consecución del aura de indefensión que le permitirá vivir mediante un trabajo ligero y sin jefes. Así, por ejemplo, un buen día descubre que su cuerpo funciona como un autómata en el que basta meter una cosilla de nada para que suelte un estupendo obsequio sorpresa. Es natural que le tiente el probar una vez ese juego maravilloso. Y cuando ha jugado y ganado una vez, le apetece seguir jugando. Es una maravilla, siempre toca premio, justo a los 9 meses. La mujer enloquece de entusiasmo por sí misma al ver lo maravillosa que es. Cierto, poner en marcha el aparato automático es tan legítimo como partirle la cabeza a un prójimo, el cual cae al suelo automáticamente. Pues ambas cosas son igualmente posibles desde el punto de vista biológico. Si el juego con su autómata no acabara por cansar un poco, la mujer sería insaciable en este respecto. Pero el cansancio físico le obliga a ponerse un límite. Ese límite se traza en el punto en el cual un hijo más no haría sino aumentar el trabajo doméstico sin incrementar la seguridad y el confort de la mujer. El límite en cuestión se puede determinar, por lo común, muy fácilmente y está principalmente condicionado por el estadio de automatización de la casa. En los países muy industrializados, la mujer quiere por término medio 2 o 3 hijos. Entre las norteamericanas que tienen un hogar completamente automatizado, el óptimo se encuentra cerca de los 3 hijos. Entre las europeas occidentales, que aún carecen de algunos aparatos domésticos, el óptimo roza los 2 hijos. Pocos son los casos en que la mujer desea un solo hijo, y tener más de 3 parece casi asocial, por el exceso de ruido y el mal olor de los pañales. El hijo único no aporta a los padres ventaja alguna, sino solo inconvenientes. Una mujer que no tiene más que un hijo no parece nunca tan indefensa y tan encadenada al hogar como necesita parecerlo. Además, ese hijo podría sufrir algún accidente, y acaso cuando la mujer ya no fuera fecunda, con lo que ésta no tendría pretexto para vivir más cómodamente que su marido, ni el pretexto alguno para seguir trabajando para ella. Por otra parte, el hijo único no tendría en casa compañeros de juego, la madre misma tendría que jugar con él, y si hay algo que verdaderamente odian las mujeres es jugar con sus hijos. Mientras que los niños se interesan por todo, preguntan por todo, la mujer no se interesa en principio por nada, salvo las diversiones cretinas que le procuran el trabajo doméstico y su propio cuerpo. Por eso, es tan difícil para la mujer entrar en el curioso mundo de los niños, incluso cuando se dispone a ello con buena voluntad. La mujer dispone de un repertorio de frases falsamente pueriles para entretener a sus hijos. Pito, pito, gorgorito. Pero en cuanto que tienen más de 2 años y empiezan a pensar, se le acaba el repertorio. El consagrado cliché de la comunidad de intereses del padre y el hijo, el papá no es capaz de separarse del trenecito eléctrico de su hijo, no cubre la relación entre madre e hijo, ni siquiera la relación entre madre e hija. Cuando a pesar de todo, la mujer se vence a sí misma y juega media hora diaria con su hijo, más de media hora sería malo para su desarrollo intelectual, lo vocea cumplidamente como una hazaña, y lleva razón, porque semejante dominio de sí misma es para la mujer una hazaña verdadera. Hacen falta dos o tres hijos para garantizar la seguridad material. Con ellos, la mujer aparece ya indefensa e imposibilitada de ganarse la vida. Al mismo tiempo, disminuye el riesgo de encontrarse en su vejez sin hijos o sin nietos, sin nadie que pueda rendirle homenaje por su maternal providencia. Por otra parte, los dos o tres hijos pueden jugar solos mientras la mujer se entrega a sus placeres superiores, como coser o cocer tortas. La providencia maternal consiste en este caso en encerrar a los niños todos juntos en una habitación y no volver a entrar en ella hasta que uno de los niños se hace el daño suficiente como para llorar muy rabiosamente. A todo eso hay que añadir que la educación y doma de dos y más hijos es más fácil que la del hijo único. Es muy complicado conquistar la obediencia del hijo único. Hay que inventarse métodos sutiles para atontarle, convencerle, hacerle comprender, o bien hay que recurrir a pegarle, cosa molesta para la mujer que confía la tarea al marido. En cambio, cuando se tiene varios hijos, es posible domarlos mediante el chantaje alternativo. Como todos ellos necesitan la aprobación de su madre, le basta a ésta con favorecer ligeramente a uno de ellos para que los demás hagan inmediatamente lo que les mande. Todo niño vive sumido en el temor de que su madre deje de quererle y dedique su amor a otro. Ese temor no suele promover el amor entre hermanos, que no interesa en absoluto a la mujer. Pero en cambio, promueve la competición y por lo tanto el rendimiento. Más tarde, cuando esos niños sean adultos, seguirán queriendo en el fondo superarse unos a otros y destacar ante su madre. Los hijos satisfarán su ambición en la profesión y las hijas se superarán unas a otras en la acumulación de riquezas. De vez en cuando volverán a casa de su madre, que considera esas visitas como manifestaciones de simpatía y llama espíritu familiar al interés que une a los hermanos, con objeto de subrayar sus logros más recientes. Pero todas esas ventajas son propias del caso de dos o tres hijos. La mujer que tiene más de tres hijos, lo cual suele ocurrir hoy día por algún descuido o por vinculaciones religiosas del varón, ha de prever realmente bastante trabajo durante algunos años, aunque sea con una distribución libre del trabajo, sin responsabilidad por la alimentación. Por lo demás, la mayoría de las mujeres no siente responsabilidad alguna por sus hijos. Y sin jefes. Pero ese aumento de actividad se termina cuando el hijo menor llega a la edad en que le aceptan en las escuelas maternales o en los parvularios y le facilita una pequeña ventaja más. Puede estar segura de que su hombre no la plantará mientras los hijos no sean adultos, pues el varón que abandona a una mujer con la que ha tenido cuatro o más hijos es prácticamente para nuestra sociedad un criminal, aunque la abandone porque ya no puede ni soportar su vista. Sea lo que fuere, una vez que los niños han llegado a la edad escolar o preescolar, incluso la mujer más prolífica ha terminado la parte mayor del trabajo de toda su vida. Ya vuelve a tener tiempo suficiente y a menudo dinero bastante para gozar algo de la vida. Se va al peluquero, dispone flores en jarrones, barniza los muebles según los consejos de las revistas femeninas y se cuida su precioso cuerpo. En la mayoría de los países occidentales, el niño está en la escuela durante casi todo el día, y en los pocos países en los que todavía no es así, los hombres están ya dispuestos, con su habitual ímpetu, a implantar esa escuela de día entero. Sus investigaciones les han permitido averiguar que los niños pueden desarrollar mejor sus facultades espirituales y, por lo tanto, dar luego más rendimiento si no están sometidos durante media jornada a la influencia de sus madres. La aplicación práctica de este descubrimiento, que en absoluto humilla a la mujer, pues ella no conoce el viril sentimiento del honor y por lo tanto es imposible herirla por esa vía, favorece pues doblemente los intereses de las mujeres.